con los multimedios ni con los multidueños, sembradores de viento, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escuchá Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Andrés? Muy buenas tardes, buenos días y buenas noches para los que nos escuchan en diferido. Está un poquito perdido el muchacho. No, está bien. Pero está todo bien. No tiren, loco, un error puede cometer cualquiera. No, pero fue un error estratégico, porque ahora como nos están retransmitiendo varias radios, entonces está bien, es adecuado. No sabemos por dónde nos van a escuchar y cuándo. Así es, ya estuvimos hablando con la gente de Radio Roca Negra FM 105.1 de Villa de Monte Chingolo. Se va a escuchar por esa zona, ellos no transmiten todavía por internet, pero se va a escuchar ahí en los alrededores de Camino Centenario Uruguayo y Camino General Belgrano, más o menos por ahí. ¿Por dónde está el Viejo Bueno? Exactamente, más o menos cerca del Viejo Bueno. Pedacito de historia ahí por esos lados, ¿eh? Está lleno de historia, ahí hay, bueno, el predio de Roca Negra tiene una historia impresionante. Fábrica recuperada, en realidad el predio de una fábrica que se vino abajo y tiene su buena historia. Y bueno, los muchachos de ahí que tienen una FM nos ofrecieron retransmitir el programa, así que un saludo para todo Monte Chingolo, que a partir de ahora van a gozar de nuestras voces y de nuestro programa. Y ya que estamos saludando a todo Monte Chingolo, también queremos saludar a los compañeros de la Radio Perspectiva Clasista, que vienen retransmitiendo el programa los sábados y domingos de 6 a 8. Así que un abrazo para ellos y bueno, seguimos avanzando. Y a todos aquellos que quieren descolgar el programa de nuestro Facebook, que está disponible para que lo escuchen donde sea y cuando sea. Eso sí, menciónennos, háganos algo de propaganda. Mencionen la fuente, es fundamental. Igual si nos escuchan donde sea y cuando sea, yo no sé si el tipo está en el baño con la notebook y va a decir escucho sembradores de viento, no tiene mucho sentido, David, te lo aclaro. Qué imagen desagradable. Mi hijo preguntaría, ¿qué vas a hacer? Bueno. Igual es más sano que en el baño escuchen sembradores de viento, si no busquen otra. Ahí, compañero. Sí, no aclaremos porque oscurece. Vamos a una pequeña pausa y volvemos enseguida para empezar con el programa como corresponde. Vamos a pedido de Víctor con Richie Kotzen y volvemos en un ratito. Eso te pidió Víctor, bueno, vamos a escuchar. Bueno, aquí estamos entonces empezando Sembradores de Viento, de Vientos. Hay varios cuestiones que están dando vuelta, que nos siguen preocupando, que tienen que ver con las persecuciones, con las pocas posibilidades que se le da a distintos trabajadores para desarrollar la tarea gremial que corresponde por ley, además, pero fundamentalmente por derecho. Es decir, es un derecho elemental que tienen los trabajadores para defender a sus reivindicaciones, luchar por las necesidades de cambiar situación, etcétera, y que realmente hay un avasallamiento por parte de las patronales, tanto estatales como privadas, que preocupan. Por ejemplo, nosotros aquí hemos traído invitado en más de una oportunidad a Cristian Fontana, despedido de Aerolíneas Argentinas, y podemos leer que están continuando esta ola de despidos tanto en Aerolíneas como en Austral. Y en este caso le tocó el turno, lamentable turno, a Alejandra Pavía, una compañera de más de 10 años en el mismo sector, que se hallaba de licencia médica por graves problemas de estrés. Ella está en tráfico, es todo el tema de controladores y demás, es muy, muy estresante ese trabajo, justamente, valga la redundancia. Y sin embargo, por ejemplo, dicen, en tráfico el tema del estrés es tan común como la lumbalgia en la rampa. La lumbalgia es los problemas de cintura, de espalda, de hernia de disco, etcétera, que tiene que ver con levantar bolsos, valijas, pesos. En este caso, el estrés es algo muy común en el sector de tráfico. Sin embargo, a la empresa no le importó para nada esto, y que hace varios meses que venía con licencia y con la explícita prescripción por parte de los profesionales que la trataban. Es decir, que no era que ella faltó porque sí, venía con prescripción médica de licencia y además con una prescripción de no volver al sector. Por supuesto, el sindicato también miró para otro lado. Es lamentable, hay esas connivencias entre las patronales y los sindicatos, en este caso con la patronal, que es nada más y nada menos que el hijo del Recalde, el abogado de la CGT, ex abogado de la CGT, ahora diputado, bueno, su hijo, que es militante de la Cámpora y por eso está ahí, porque por sus capacidades técnicas y empresariales me parece que no, por todo lo que se sabe de que esta empresa, los problemas que tiene, los aviones que compraron que no sirven para lo que tendrían que servir, tienen Airbus, que según tengo entendido el otro día escuché Airbus Airbag, no son los de los cositos, los colchoncitos que salen de los antichoque. Los Embraer. Perdón. Sí. Los Embraer, que en realidad son para distancias cortas. Sí, algo que comentaba Piñero en varios informes es que... Eso, a Piñero lo escuché. El tema de la plaza de aviones de aerolíneas, en vez de estatizar aerolíneas, hubiera convenido comprar nuevas unidades, porque la cantidad de aviones de distinto tipo que tiene la empresa estatizada hace que no se pueda tener un stock de repuestos. Es decir, hay que tener un stock para cada avión porque tiene una planta de aviones tan disímiles que no se puede tener ni técnicos ni stock. O sea, hay que tener. Entonces es un contrasentido la compra de esas aeronaves. Volviendo a la situación de esta compañera, APA, el sindicato que le correspondería actuar, por supuesto no hace absolutamente nada, ni siquiera exige la reubicación de compañeros que cuando sufren algún problema físico o psíquico pasen a otro sector. Así que bueno, seguimos viendo que la gestión de Recalde está simplemente trabajando en contra de los laburantes, y hoy esto es un nuevo elemento que suman los compañeros de APA para seguir la lucha, incrementar la lucha, porque ya vienen trabajando hace rato con esto, para que cambien las situaciones. Habría que aclarar esto de APA, porque el comunicado nos llega por ellos, ¿no? En realidad, el comunicado no viene de APA. Viene de AITA APA. Uh-huh. Entonces, en realidad esto es un comunicado de gente que está militando las agrupaciones en APA. Bien. Pero que el sindicato es APA y no le da pelota. Bien. Y es una agrupación en la que trabaja justamente Cristian Fontana, y que bueno, por eso también lo despidieron, etc. Bien, perfecto, ahí quedó más claro entonces. Bueno, vamos a un corte o ya seguimos. Sigamos con un par de breves más y vamos a otro corte. Bueno, un breve comentario sobre una noticia que leí de los trabajadores de Nestlé en Nicaragua. ¿Qué nos, para qué traigo esta noticia? Para comparar cómo los monopolios o las empresas internacionales en realidad explotan a la gente en todos lados y tienen la misma metodología de aplastar a la gente de alguna manera o de otra. Sí, yo diría que tienen la misma línea, es ir a cualquier lugar donde puedan explotar más a los laburantes, entonces ellos donde tienen más facilidades, así van. Entonces esa sería la línea, esperemos. Se ha visto mucho en los 90 con todas las empresas estadounidenses que, por ejemplo, se trasladaban a México. Mano de obra más barata, condiciones laborales mucho peores, exenciones impositivas, bueno, o sea, donde en definitiva donde la patronal puede obtener mayores beneficios a costa de los laburantes, ellos siempre están dispuestos a ir a donde sea. Incluso está relacionado esto que decía yo, porque habla del tema de la salud, justamente, de los trabajadores. Por ejemplo, Nestlé, esta fábrica, que la matriz es suiza, está en Suiza, pero digamos es internacional, emplea 270 personas vinculadas a la producción de café y productos lácteos ahí en Nicaragua. Félix Rizzo, el secretario general del sindicato de Nestlé, Simprolac se llama el sindicato, dijo que hay un total de 42 personas, de 270 a 42, o sea, casi un 20%. 42 personas de la fábrica tienen problemas de salud. Algunos de ellos tienen dolor de espalda, manos o codos, otros tienen dificultades para respirar. Son lesiones relacionadas con el trabajo, causadas por los movimientos repetitivos. Y, por ejemplo, tienen el trabajo les exige estar o parados o sentados, pero están 8 horas parados o sentados. Entonces, ni siquiera van variando de postura. Esto, evidentemente, trae las complicaciones. Hay una trabajadora que dice, Evelyn se llama, que es común que a los trabajadores de la fábrica no se les crea cuando dicen que están enfermos. Bueno, eso es en todos lados, el patrón jamás le cree a un laburante. Hace un año vinieron, no solamente el patrón, el otro día, hace poco, nuestra presidente también negó el problema que planteaban los del subte, ¿te acordás? Uh-huh. Bueno, hace un año vinieron un domingo a fumigar la fábrica, a pesar de que sabían que estaban dentro de la misma trabajando. Es de terror, claro, porque si no tendrían que cerrarla. como no cierran, entonces fumigan cuando están todos adentro. Vamos, fumigan y limpian a todos, a la gente también. Otro laburante decía que está trabajando hace 6 años más o menos y hace 6 meses que tuvo que operarse por problemas de su espalda. Sin embargo, no le reconocen que tiene que estar de licencia y que no debería estar de pie 8 horas seguidas, pero no hay otra opción, le dicen. Es esto, más o menos, que si no te gusta, andate. Por supuesto, está el salario bajo. Ahí hablan de, por ejemplo, un salario inicial son 4.500 córdobas de la moneda nicaragüense. Bueno, el costo de la canasta básica son 10.784, o sea que más del doble el costo. Está muy parecido a lo que estamos nosotros. Así que no estábamos tan mal, viste, que en Nicaragua también. También ha sido demandado esta fábrica, ¿no? Nestlé fue demandada por ex niños trabajadores en las plantaciones de cacao de Mali. O sea, tiene denuncias a nivel internacional y flor de denuncias. Por ejemplo, los fondos de pensiones suecos, que son los que ponen los capitales, tienen acciones, uh-huh. O sea que los suecos invierten en Nestlé a través de los fondos de pensiones, tienen una cláusula de que no tiene que haber problemas de ambientales, ni jorobar a la gente, etcétera, pero siempre y cuando no afecte la rentabilidad de la empresa. Así que anda a cantarle a Gardel. Y hay toda una comisión de ética y tal, es una joda. Realmente es ejemplificador, porque a veces solemos decir, no, esto pasa en la Argentina, no, pasa en el capitalismo. Será una bandera nicaragüense la que flamea, una bandera argentina o española, no importa en qué país, el capitalismo explota y revienta al laburante. Y acá tenemos un ejemplo muy concreto. No lo traje porque sea algo excepcional, sino justamente para ejemplificar nomás. Sí, después algo que queríamos comentar es que desde las 5 de la tarde, gente de las comunidades Mapuches, Coya, Huichí, Cuom, Pilagá, Huarpe, entre otros, encabezados por Félix Díaz, están pidiendo una audiencia con la presidenta de la nación, y entre las cuestiones que se piden es basta de persecución a los pueblos originarios y de persecución en general, restitución de las tierras, basta de agronegocios y basta de estas minerías extractivistas y contaminantes. También denuncian la falta de cumplimiento de la malversación de fondos en la implementación del programa de relevamiento del territorial. Este programa tiene un presupuesto de 6 millones, ya se ejecutó el 76% del total y solo se relevó el 24% del total de las comunidades. Así que por esto ayer iniciaron una causa nacional a Daniel Fernández, quien es el titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Bueno, vamos a un respiro y volvemos. Vamos. Recordamos que este programa se va a escuchar por distintas FMs amigas, y que si alguien está escuchando y quiere llamarnos, puede hacerlo al 5433-3607. O puede visitar nuestro Facebook y escuchar el programa en cualquier momento que lo desee. Así que bueno, ahí nos vamos a una pausa. Vamos. Escucha Sembradores de Vientos. Qué bueno, ¿hacen periodismo militante? No. No, somos militantes haciendo algo parecido al periodismo. Ay, yo tengo un amigo que se la pasa tuiteando desde el celu y también milita. Seguro que hace poco empezó a trabajar en aerolíneas, ¿no? ¿Cómo sabes? ¿Lo conoces? No, pero no hace falta ser periodista para saber ciertas cosas. Espera, dejamos paso un ratito. Sí. ¿Ni con el campo? Ni con la campo. Un programa de trabajadores y trabajadoras. Sí. Escucha Sembradores de Vientos. Bien. No auspicia en este espacio Comercios Cavalieri, venta de derechos en general, todo lo que un patrón necesita, despidos injustificados, francos rotativos, vendemos todos los derechos al mejor precio. Comercios Cavalieri, este mes, con la compra de 2 despidos, el tercero va de regalo. Lee Rompiendo Cadenas. Aportemos a una construcción independiente y de la clase. Porque la emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores. 16 páginas, 1 kilo de información. Lee Rompiendo Cadenas. ¿Crees que sentirte hinchada es normal? Georgina, ¿tomás Activia? Ah, sí, porque me ayuda. Ay, es que yo me paso horas acá sentada y encima solo me dan 5 minutos para ir al baño y 30 para comer. Es normal que me sienta hinchada. Es normal, no. Lo normal es sentirse bien. Tenemos que conformarnos. Prueba Activia. Pará un poco. ¿Qué yogurcito ni yogurcito? Lo importante es organizarse. Escuchá Sembradores de Vientos. Te ayuda a liberarte. Bueno, el otro día se realizó en el local del sindicato de ATE Sur, en Lomas de Zamora, una charla, exposición y algunas intervenciones de 12 trabajadores. Uno era Enrique Gandolfo, que es el secretario de adjunto de SUTEBA Bahía Blanca y secretario general de CTA Bahía Blanca, y por otro lado estaba Adrián Godoy, que es Andrés Godoy, que es delegado de FATE, y ambos hicieron referencia a la relación entre lo que fue el cordobazo y las luchas en la actualidad. El título de la charla era El Cordobazo y las luchas obreras hoy. Y realmente fue muy interesante por varias cuestiones, porque no hicieron comparaciones. Bien señalaron que no es posible comparar etapas tan diferentes. Andrés Godoy además es un compañero joven, así que todo lo que él sabe en realidad es a través de videos, lectura y que le hayan contado, charla, etc. Sin embargo, están muy bien informados de lo que fue el Cordobazo y realmente hicieron una exposición muy, muy, muy interesante, donde algunos aspectos más salientes era el tema del clasismo, es decir, del reconocimiento de la necesidad de retomar las banderas de aquella época, en el sentido de que el sindicalismo debe ser clasista, debe representar a la clase, fundamentalmente, independientemente de la ideología y de las ideas políticas que tengan cada uno, a pesar de que eso no quiere decir que no haya ideología o no haya debate político en la clase, pero que dentro del sindicato, el sindicato tiene que moverse fundamentalmente por los intereses de los trabajadores como tales, y que una de las facetas interesantes que se vivió en el Cordobazo fue eso, la posibilidad de la unidad, no solamente en un sindicato, en la unidad de la clase como tal, y además con aliados como fueron los estudiantes y con los que emprendieron una lucha en común, y ya no era una cuestión salarial o reivindicativa, sino se transformó en momentos, digamos, fundamentales en una lucha política, porque se luchaba contra la dictadura de Onganía en ese caso. Pero fundamentalmente lo que ellos rescataban era el tema del clasismo y el tema de la unidad. En la unidad de la clase, donde es tan necesaria para lograr objetivos tan grandes como los que tenemos hoy, que es recuperación de sindicatos, que es recuperación salarial, que es mejores condiciones de trabajo, terminar con la precarización, etcétera. Hay una cantidad de consignas que nosotros venimos escuchando y que se expresan en las principales peleas que se están librando hoy. En el marco de esa charla, les hicimos un par de preguntas, tanto a Andrés como a Enrique, que les preguntamos a parte de la charla, en una parte antes de que empezaran, para preguntarles justamente sobre distintas cuestiones. Una de ellas era el tema del cordobazo, entonces, y la vinculación con el hoy. Vamos a empezar con el audio de Andrés Godoy, el delegado de FATE. Perdón, ¿puede ser Ariel Godoy? Ariel, puede Ariel ser, Godoy, puede ser. Estoy hablando, diciendo de memoria y el Alzheimer a mí me está matando. Ariel Godoy, que me perdone, lo rebauticé. Y que en todo caso escuchémoslo y después está el audio de Enrique, pero vamos comentándolos a medida que los escuchemos. Ahí va. ¿Tu nombre? Ariel Godoy. ¿De dónde sos? De FATE, trabajador de FATE y delegado del sector de FATE. ¿Cuál es la situación en FATE en este momento? Y en FATE estamos en medio del proceso de discusión paritaria, con otra serie de... Perdón, este audio en realidad corresponde a la situación en FATE y demás, que eso lo vamos a ver en el próximo bloque. Ahora vamos a escuchar el bloque 3, que es el audio sobre el cordobazo específicamente. Por lo que veo, vos sos muy joven y evidentemente del cordobazo vos tenés noticias por haber visto videos, leído libros y demás. ¿Cómo te vinculás vos o cómo vinculás vos como obrero, como delegado, con esa etapa, pero más que con la etapa, con esas luchas que se llevaban a cabo en ese momento? Y todos los procesos de lo que es la década del 60, 70 y anteriormente el movimiento obrero, evidentemente uno como activista, como militante, son algo que lo han marcado. O sea, los procesos de discusión que se daban en la época del 70, obviamente a través de los libros, videos, como usted bien dijo, que uno ha podido palpar y que... Así todo, que más allá que uno no compara, no creo que se pueda comparar la lucha que se dio en los 70, en el 69 con el cordobazo, enfrentamiento con la policía, derrota del aparato represivo del Estado. Pero así todos los procesos en algunos puntos son muy parecidos a lo que se dan ahora. ¿Cuáles, por ejemplo? Y los procesos de base, los procesos democráticos por abajo, el proceso de discusión en asamblea, el proceso de ir desde las cuestiones más concretas de la clase trabajadora, o sea, lo que nos pasa día a día en los lugares de trabajo y partir de esas cuestiones de que son bien sindicales, si se quiere, pero que evidentemente tienen una connotación claramente política. O sea, algunos compañeros... yo tuve la oportunidad de conocer a Abel Bojolaski y él contarnos un poco de cómo había empezado todo el proceso del cordobazo y nos contaba de situaciones concretas que se reclamaban, que los trabajadores reclamaban en ese momento, y uno se da cuenta de que son muy parecidos ahora y que esos procesos y esos primeros pasos de alguna manera tienen mucha correlación con el día de hoy. Lo último, porque ya te tenés que ir a la mesa. Si tuvieses que ponerte a pensar en cuanto a la tendencia que existe ahora en función de el trabajo por la unidad, por el clasismo, por el desarrollo de la representatividad de la clase como clase, fundado en la base, en este momento vos ves un proceso, la tendencia es positiva, está avanzando, está con dificultades, ¿cuál es tu evaluación? En el proceso de la unidad creo que eso es una de las patas que más nos cuesta a todos ir trabajando. En el medio yo creo que hay muchos ciertas cuestiones de mezquindades políticas, de organizaciones que si bien, por ejemplo, hacen trabajos políticos, sindicales muy avanzados, y avanzan y, y se conquistan un montón de internas, y eso claramente por decisiones políticas de partido de izquierda y demás, que es muy progresivo para la clase de trabajadores, a la vez se ve que hay una cuestión de llamarlo, vamos a llamarlo de alguna manera, mezquindad de política, que de alguna manera empiezan a trabar ese proceso de unidad que tanto necesitamos los trabajadores. Hay que construirlo, fundamentalmente. Hay que construirlo. Muchas gracias. Bueno, estábamos escuchando recién a Ariel Godoy, delegado del SUTNA San Fernando. Hay que recordar que el sindicato del neumático es un sindicato que está organizado casi por fábrica. Pues la sección de San Fernando corresponde a la FATE San Fernando, después están la otra seccional es la de Firestone, que está acá en Lavallol. Y tiene otra seccional más, que es la de, si mal no recuerdo, ahora se me fue. Pero bueno, lo escuchábamos recién a Ariel y buscándolo y comentando un poco estas diferencias y similitudes que hay con el cordobazo. Claramente es una época distinta, en el cordobazo se enmarca ya de entrada teníamos una dictadura militar ahí, el Onganí y compañía. Y había todo un proceso de auge de la organización obrera, de las luchas, cosa que hoy no estamos viendo ni por asomo, por lo menos a esos niveles. Pero sí hay que tener en cuenta que el clasismo sigue vivo y todos estos ejes que estaba marcando él, la necesidad de tener, las asambleas, la de partido, las reivindicaciones concretas de la clase, la necesidad de, esto que es el clasismo, la independencia de las patronales y de los gobiernos, títeres de las patronales, todas estas cuestiones se remarcan constantemente y son parte de la lucha cotidiana de hoy en día también. Por otro lado, él marcaba las dificultades que significa la construcción en la unidad. Y es así no solamente en el neumático, sino que es en general. Y esto no es para justificar la falta de unidad que hay en este momento, pero es para tratar de entender, en todo caso, cuál es la situación y lo difícil que es lograr la unidad. Y no siempre es por diferencias políticas de partidarias, muchas veces son diferencias de metodología, de caminos a seguir a nivel sindical, metodologías de análisis que hacen llegar a diagnósticos diferentes, visiones diferentes. Entonces, todo esto es complejo. Junto con esto siempre está lo demás, lo mezquino, lo sectario y demás que este bendito sistema nos impregna. Entonces, a veces es muy difícil realmente la construcción de la unidad. Esto es para comprender, que a veces cuando viene este reclamo, fundamentalmente de las bases, cuando dicen por qué no están unidos, por qué no se unen, por qué no se actúa con un solo puño y se golpea al enemigo, al que nos está aplastando, que es el mismo, etcétera, pero que después en la práctica resulta difícil. Y esto significa que a veces nos contentamos explicando lo difícil que es construir la unidad, pero no nos, no hacemos todos los esfuerzos necesarios como para revertir esta situación. Es decir, que la unidad sea complicada, está bien. Ahora, siempre tenemos que reflexionar cuánto hemos hecho y qué hemos hecho en pos de la unidad. Y generalmente hay cosas para corregir. No siempre se hacen las cosas mal, pero muchas veces se hacen las cosas no las más adecuadas, y esto trae consecuencias. en el proceso de la unidad implica tener en cuenta al otro que piensa diferente, pero aparte, creo que Gandolfo lo explica en un momento, lo que se trata fundamentalmente es lograr la unidad de la clase, que va más allá de la unidad de las organizaciones. Indudablemente, para lograr la unidad de la clase hace falta que las organizaciones, las distintas agrupaciones, también se pongan de acuerdo cuando confluyen o coexisten en un mismo ámbito, como pasa, por ejemplo, ahí en FATE, pero, o en SUTEBA. Pero digamos que es necesario hacer esfuerzos ingentes en función de la unidad superior, que es la unidad de toda la clase, de todos los laburantes. O sea, SUTEBA, en el caso de SUTEBA, tiene que representar a todos los docentes. Lo mismo que en el neumático, la unidad tiene que pasar por todos los trabajadores del neumático. Es la única manera de poder hacer frente a los poderosos patrones. Es, en un caso como SUTEBA, es el Estado, nada más y nada menos que el Estado. Y por otro lado, bueno, Pirelli, FATE, Firestone son poderosos internacionalmente. ¿Qué les parece si escuchamos un tema compuesto en homenaje al gringo Tosco? Se llama El hombre del mameluco, ya que estamos hablando nuevamente del cordobazo, y volvemos después de unos minutos. Dale. Nacida en la almohada de su hijo, en el tierno mediodía, en la página olvidada. Mi tierra vale mi vida. Son muchas camisas blancas que avanzan por la avenida, llevando un mundo de piedras como cerro que camina. Y el cerro quiere crecer, se le suman las camisas y se le suman las ansias de la América Latina. Y de pronto lo esperado, algo azul trepa la cima, son todos los mamelucos que corren como la brisa y salen de todas partes, y se acaba la mentira y van o mueren cantando, cada cual pasa su vida. Y que se mueran los lobos, lo que siempre se decían, el peso lo arregla todo. Que se mueran los que mataban sin culpa al chico de la camisa y exprimían al obrero, dejándolo seco en vida. Que se mueran, que se mueran, por Dios, que se mueran. Bueno, para seguir un poco con el tema del cordobazo y de la unidad, algo que nos quedó bollando en la cabeza es que algo que no se dio en Córdoba y que se da hoy día es la situación, la terrible fragmentación de la clase obrera que tenemos hoy día. Desde los 70 la burguesía nacional e internacional tomó como herramienta fragmentar a la clase trabajadora, y esto adquiere características trágicas hoy, donde tenemos trabajadores que realizan la misma tarea en el mismo lugar de trabajo y cobran salarios abismalmente distintos. Esto pasa en los ferroviarios, con los terciarizados, y esto pasa en muchísimas fábricas donde hay terciarizadas y distintos modos de contratación que generan divisiones internas. Hace poco sabíamos de un conflicto donde los laburantes que estaban en planta permanente no planteaban una lucha solidaria para que pasen a planta otros trabajadores, porque tenían miedo que eso después afecte su fuente de trabajo. Y en muchos casos también los terciarizados ven con cierto recelo la lucha de los trabajadores contratados, porque ven la abismal diferencia de salarios que hay en unos y en otros, y dicen cómo ellos reclaman siendo que ganan mucho más que nosotros. Esto muchas veces lo sostuvimos en el programa, que no es la posición correcta, que es hasta reaccionario, pero en términos prácticos se siente así, muchas veces afecta contra la unidad. O sea, la fragmentación de los trabajadores en jornadas laborales, en salario y en condiciones de trabajo es una de las tantas herramientas contra las que hay que luchar y que dificultan también esta ansiada unidad de la clase en pos de un objetivo común. Así es, son todos elementos que hay que tener en cuenta, porque no es algo tan sencillo ni tan lineal, es un problema que afecta y nada más. Es un cúmulo de problemas que realmente hay que abordarlos en forma simultánea, esa es la complejidad justamente. Vamos a escuchar a Enrique Gandolfo, que le preguntaba sobre el cordobazo y la relación con las luchas de hoy. Trayéndote al motivo de la charla de hoy, quisiera que nos hagas una pequeña reflexión sobre el significado del cordobazo y su relación con el hoy acá en la Argentina. El cordobazo para nosotros es un hito histórico en las luchas de la clase trabajadora, pero además un punto en el cual nosotros prestamos mucha atención por las enseñanzas que deja y porque marca un paso muy adelante en la ruptura con cualquier tipo de subordinación política, ideológica, con proyectos que vengan del campo de la burguesía, de los que mandan, de los de arriba. Es un paso hacia adelante en el sentido de que la clase actúa con independencia política y se orienta a partir de sus propias demandas en ese momento con una parte que es sin duda reivindicativa económica, pero que en aquel momento es antidictatorial, antiburocrática, antipatronal, y que en un sector de la vanguardia de los trabajadores se plantea la perspectiva de la emancipación política y social, el camino al socialismo. Sin duda, ese proceso venía de muy atrás y ese proceso solamente encuentra un plano en el cual las clases dominantes deciden abortarlo utilizando la violencia y el terrorismo de Estado, con los 30.000 desaparecidos en el 76, represión que arrancó, como todos sabemos, antes del 76. Pero las enseñanzas son riquísimas y para nosotros la figura emblemática de esas enseñanzas es la trayectoria sindical y política de Agustín Tosco. ¿Estamos avanzando hacia esa concepción clasista y unitaria y antipatronal que existía con tanta fuerza en aquellos momentos? Yo lo diría en el sentido, es que estamos en condiciones de avanzar y que las expresiones que vemos aisladamente en la geografía de la clase trabajadora en el país están en un terreno propicio. Digo, lo que pasó en el Suteba, pero no solo lo que pasó en el Suteba, pues sería muy pequeño, pero las expresiones que se vienen dando en algunos triunfos de comisiones internas democráticas, honestas, combativas, en sectores del movimiento obrero industrial, la experiencia de las fábricas recuperadas encabezadas por los 10 años ya de Zanón, todas estas manifestaciones de búsqueda de una salida política en manos de la clase trabajadora están marcando un camino. El problema que encontramos desde mi punto de vista es que todavía todas estas expresiones no se conjugan en una expresión política que nos contenga y que a la hora de ir a las elecciones lamentablemente no, muchas veces no tenemos opciones o estamos disgregados entre varias alternativas que no terminan de consolidar un camino para todos. Esto es un real problema, porque también sabemos que el plano de la recuperación de los sindicatos y del sindicalismo combativo y democrático encuentra un techo y en algún punto necesariamente busca una salida política, y si no la encuentra quedamos reducidos a dar la pelea sectorialmente. Y sabemos que si uno piensa en un país emancipado, en un país igualitario, libre y fraterno, tiene que plantearse en algún momento la perspectiva política más general, porque la raíz de las injusticias está en el sistema mismo y no hay salida dentro de los márgenes del capitalismo, ¿no? Muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Bueno, era Enrique Gandolfo, secretario de la CTA de Bahía Blanca y secretario adjunto del SUTEBA de Bahía Blanca. Bastante claro en sus expresiones. Me parece que el tema de la unidad, el tema de lograr las condiciones para estar en otra situación es fundamental, ¿no? Sí, y clarifica bastante esta doble perspectiva que hay, que es una que es frente a la recuperación de los sindicatos y la segunda es que, bueno, el proyecto político que aúne todas esas luchas y todo, que tiene que ser superado, un proyecto político más general, no solo de la recuperación del sindicato, la necesidad que hay de esas dos cuestiones en un marco de unidad y comparándolo con todo el proceso del Cordobazo. Hay que tener en cuenta también que esto de que se comentaba al comienzo de la independencia política de todo ese proceso, porque hay que tener, los más viejos recordarán, o los que vivieron, o los que han podido llegar a leer algo sobre el Cordobazo, es que la dirección política y la independencia clase de todo ese proceso de lucha de masas era muy clara, hasta muchos sectores con esta perspectiva de cambio social y de construcción del socialismo, por un lado, pero había muchos, era muy heterogénea la masa de los laburantes que salió a manifestarse y salía a luchar, y había ahí, tenías peronistas, tenías radicales, tenías de todo, pero bueno, con una dirección, una referencia bien clara que lograba esto, aunar todas esas fuerzas y llevarlas adelante en un proceso de lucha. Y cuando él dice independiente de los partidos, se refiere justamente, es una forma de diferenciarse, por ejemplo, de lo que está planteando Moyano, que pega el proyecto supuestamente que debe representar a los trabajadores a un proyecto del Partido Justicialista o un sector del Partido Justicialista. Y por otro lado tenemos a Yasky, que se pega al proyecto del Frente para la Victoria, y no existe un proyecto realmente que salga, que represente a los trabajadores, porque ese se trata de un partido de los trabajadores, un partido que exprese las necesidades, los objetivos, los intereses y un futuro que realmente mejore y sea para de los trabajadores. O sea, acá el trabajador viene siendo furgón de cola de todos los partidos que nos han gobernado, de un lado, del otro. El peronismo tuvo en su momento, digamos, la mejor expresión popular que haya vivido los trabajadores en una época determinada. Lo que después se vio y se ve es que ese, ese supuesto bienestar logrado a partir de un proyecto determinado, en realidad no es tal. Es decir, se vivió mejor, pero el proyecto en realidad no representaba, y por eso no se sostiene en el tiempo. No es que algunos lo llaman traiciones y demás, sino proyectos que realmente sean debatidos, sean respuesta, pero sean producto de análisis, de propuestas y de debates de los trabajadores. Sí, también hay que entender que ciertos beneficios que tiene la clase trabajadora en ciertos momentos responden muchas veces a un modo de apaciguar a la clase en ciertas luchas que se da, pero sabiendo que luego de esta calma chicha que se genera, vuelve a perder salario. Digamos, desde el 2001 hasta esta parte tuvimos una suerte de recomposición y hace, digamos, 3-5 años el salario vuelve en un pico decreciente importante. Una vez que la combatividad se va calmando, vuelve la ofensiva. Por algo el cordobazo terminó nuevamente con el peronismo en el poder, digamos. Lanusse, cuando vio que ya no podía contener, digamos, el cordobazo fue durante el gobierno de Onganía, después hubo una sucesión de gobiernos, Onganía, Levingston, Lanusse, todos gobiernos militares, y bueno, cuando ya no se podía contener la lucha de clases, se planteó un retorno al peronismo, llamando aquella panacea que existió o no existió, pero que venía a calmar la lucha de clases en la Argentina. Y después es recurrente, cada vez que hay crisis, que es, también es permanente, las crisis y demás, porque le echan la culpa a la crisis. Ahora hay crisis, cuando fue en el 2005, estábamos en el pico más alto, o en el 2007, que fue el pico más alto, porque veníamos creciendo y no había crisis en el mundo. Cuando empezaron las crisis del 2008, 2009, ahí, bueno, la torta se achica, sí, la torta se achica y a nosotros nos cierran la boca, ese es el tema. O sea, el laburante es el que paga siempre las crisis. Los tipos que vienen embolsando desde siempre, porque no es ahora, no es el 2003, no es el 2001, no es en el 1993, desde siempre el sector más acaudalado, más digamos, poderoso económicamente, sigue cazando riqueza a cuatro manos. Sí, esto nos quedó picando del programa anterior, en realidad ahora no lo tengo presente, pero también algo para analizar el carácter de clase o no de un gobierno puede ser el índice Gini, que es un índice de la burguesía, que mide la distancia entre los más ricos y los más pobres, y esta brecha año a año va creciendo, mayor o menor ritmo, pero no deja de crecer. Entonces la redistribución no es tal cuando esta brecha sigue creciendo, y eso es algo sumamente interesante para analizar las políticas de un gobierno. Bueno, vamos al próximo bloque. Hay algunas situaciones interesantes porque aprovechamos ahí a tanto Ariel Godoy como a Enrique Gandolfo para que nos comenten qué pasa en sus respectivos sindicatos. Vamos a un corte y volvemos. Thank you. sin piedad, por suerte recuerdo el paseo. Frente a tus ojos me dejó llevar. La gente no sabe bien inventar y fabricar. Tanta trampa, tanta trampa, tanta trampa, tanta trampa. Criollo, pata pa' arriba. Tanta trampa, tanta trampa, tanta trampa, tanta trampa. Se fue de tu poema y se ha parado. Me cago en este edificio. Abrazo la sombra de mi pasión amorosa. Linda, rompiste como solo sabes. Viste tanta trampa, tanta trampa, tanta trampa, tanta trampa. Ni con los multimedios, ni con los multidueños, sembradores de vientos, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. ¿En dónde tenés joda? Perdón, que estamos al aire. Buah. ¿Lo está escuchando tu señora o le tenés prohibido? Yo soy una persona transparente, así que no tengo nada que ocultar. Muy bien, así se habla. Menos mal que no tenemos acá una camarita filmando, porque si no, que va preso de por vida. Bueno, acá tengo una declaración de docentes autoconvocados del Plan Fines. Me quedo más tranquilo, porque después de lo de la fiesta y la declaración podía... Que es bastante ilustrativo, es un poco extenso. Voy a leer un par de cositas nada más, porque... Para aquellos que lo saben, en todo caso son datos conocidos, pero la mayoría no tiene conocimiento. Los planes fines responden fundamentalmente, o son, o deberían ser, ya no sé cómo llamarlo, plan de estudios para secundario adultos, digamos, para adultos. El fines 2 es eso. El fines porque también dos. Hay para primaria, terminaría de primaria. Claro, bueno. El fines 2 es supuestamente... es para terminar el secundario. Digamos, ¿por qué digo supuestamente? Sí, terminan y le dan un certificado. Ahora que no se puede ni por las tapas decir que terminaron el secundario o que tienen los conocimientos necesarios como para estar en condiciones de afrontar lo que puede llegar a ser una educación terciaria sin problemas. Y en este documento, donde habla de precarización y persecución en el Plan Fines 2 de Luján, otra vez la mira está en los docentes. Pero voy a hacer hincapié fundamentalmente en las cuestiones generales que plantean, porque es interesante cómo ellos expresan que hemos asistido durante las últimas décadas a un proceso de paulatina destrucción del sistema educativo, producto de la desinversión de la educación pública, la descentralización de la gestión y el presupuesto, la pauperización de los salarios docentes y la desidia del poder político que, en paralelo, ha sostenido, garantizado y consolidado la presencia de la educación privada. Este solo párrafo ya merecería una discusión y una definición más puntual de algunos aspectos, porque desnuda lo que está pasando. Y que no se trata de que hoy hay un gobierno que son malos y no quieren que estudiemos. Se trata de algo estructural, porque esto es heredado y aumentado cada vez que viene alguien. En la reforma, si nos acordamos, en la época de Duhalde, cuando se le ocurrió, cuando descubrió el polimodal, que venía de fracasar de España, lo aplica acá, no es que se equivoca. Y esto es a veces lo que a mí me gusta discutir, cuando alguien dice, este gobierno no responde a nuestros intereses porque se equivoca en la política. No, no se equivoca en la política, nos hace pelota, pero adrede, y no por equivocación. Tampoco digo que lo tiene todo perfectamente calculado, porque no tiene esa capacidad siquiera, sino que lo hacen todo en forma definida, y acá donde termina el párrafo está clarísimo: garantizado y consolidado la presencia de la educación privada. O sea, apunta a eso, en definitiva. Y esto de dar títulos en forma tan precaria tiene que ver también con esto que hablábamos antes, que comentaba Andrés, donde a veces nos dan un huesito para que nos pongamos contentos. Entonces, claro, como este gobierno es nacional y popular, lo demuestra permitiéndonos terminar las escuelas. Claro, en las escuelas o en las escuelas, porque no son ni escuelas. En los lugares donde se da fines, no hay tizas, no hay borradores, no hay elementos, no están todos los docentes. No, pero seguramente hay algún puntero ahí bajando la línea del partido del kirchnerismo, seguro. No te quepa la menor duda. En fin, son elementos que realmente se pueden profundizar más todavía. Incluso acá explican cómo se persigue a aquellos docentes que ni siquiera los tratan de docentes, son instructores hora cátedra, no son docentes. Sí, es claramente un programa precarizador para el trabajo docente, pues los docentes que trabajamos en ese tipo de programas, por ejemplo, entramos por contrato por 4 meses, así que no, ni si, todo lo que es el estatuto, y para los que somos docentes, somos conscientes de lo que costó lograr un estatuto como el estatuto docente. Bueno, todo eso no se cumple, no hay vacaciones, no hay aguinaldo, no hay nada. Y por otro lado, lo que recién quería comentar es que es una política disfrazada de inclusiva. Es una política consciente del gobierno para hacer números. Así es. Para presentar números, después presentan, bueno, se alfabetizaron tantos millones cumplieron el secundario. En realidad se les dio un papelito, dicen, cumplieron el secundario. Y yo, bueno, es esto mismo que hablábamos antes, y que ya en otros programas hemos hablado de esto, que se produce como un círculo perverso de la precarización, pues se precariza el trabajo docente, se da una educación que es ni siquiera elemental. Ni siquiera. Subeducación. Tal cual. Y para. O sea que ya ni siquiera estamos hablando de formación de la clase trabajadora, sino para rudimentos para después trabajadores que van a ser precarizados también. Porque es otro de los ejes que anda dando, que estructurales, digamos, en la Argentina, es el trabajo precarizado. Hay más trabajo, pero trabajo precarizado. Entonces tenemos estudiantes con una educación precarizada, con docentes precarizados, y esos estudiantes después en el futuro, si no se organizan y reclaman por sus derechos, van a ser trabajadores precarizados también. Sí, y entre en esto también venía cuenta de la lucha docente por el salario, que muchas veces se dice están pidiendo para sí, y también el cobrar un salario decente hace que puedan dedicar más horas a planificar las clases y no tener que ir corriendo de un colegio a otro como locos, que eso también va en desmedro del alumnado. Y de la calidad, seguro. Sí, lo que no quería dejar pasar, que todo esto de Luján surge a raíz de que los docentes cuando nos empezamos a organizar y a reclamar por los derechos, el cumplimiento del estatuto, toda la cuestión de una educación digna para los estudiantes, te echan. Te echan, te persiguen, y es en el caso de esta chica de Luján, que si no tengo acá el papel, pero... es el caso de ella, que bueno, la persigue, es una persecución gremial, clara, lisa y clara, en un lugar donde los trabajadores, si no nos juntamos y nos organizamos, estamos en las peores de las condiciones también, porque el día de cualquiera de estos punteros, primero te presionan, porque yo he sabido casos que a docentes han sido presionados por gente de la Cámpora, por ejemplo. Natalia Kindernet. Perdón, uh-huh. La afectada y de última, cuando se te vence el contrato, después no te renuevan y ya te quedaste sin laburo. ¿Por cuántos meses son los contratos? Por 4 meses, porque las materias son cuatrimestrales. Y después, pues, otra cuestión es el retraso de los pagos, porque ellos te lo pagan capaz que a los 6 meses, 7 meses, vos estás laburando gratis durante un tiempo bastante prolongado. Y toda esta problemática... capaz que se ve más carne viva en los fines 2, pero también, como bien se comentaba antes, es toda una problemática del sistema educativo público, porque también los docentes del sistema educativo público no estamos cobrando las suplencias, los salarios son salarios muy bajos, estos aumentos, bueno, en estos días el Frente Gremial parece que se va a bajar los pantalones de vuelta, y va a aceptar la propuesta de Scioli por un aumento que no alcanza a los niveles de la inflación, bueno, el ajuste generalizado, bueno, son todas características estructurales que después impactan claramente en todas estas cuestiones, que somos nosotros, nuestras condiciones de laburo, nuestras condiciones de vida. Sí. Pegado a esto, es interesante escuchar. Ahora vamos a escuchar justamente audios de Enrique Gandolfo. Él hace dos intervenciones. Le preguntamos sobre varias cosas. Una de ellas es un balance del proceso eleccionario de SUTEBA, donde queda claro ahí el tema de la importancia de la unidad, etcétera. Y también una perspectiva sobre cómo está el sindicato y qué perspectivas de unidad hay en el futuro. Pero vamos al primer audio y luego lo charlamos. Bueno, estamos acá con Enrique Gandolfo, secretario de la CTA y secretario de adjunto de SUTEBA Bahía Blanca. Entonces vamos a aprovechar que nos cuente un poco el balance que hacen de la última elección de SUTEBA. Mira, es un balance muy positivo para la oposición. Para decirlo así llanamente, creemos que grafica el resultado un cambio en la relación de fuerzas dentro del sindicato. La conducción de Varadel ha intentado ocultar, desvirtuar el resultado real de las elecciones en la provincia, y a nosotros claramente nos indican los números que donde hubo fiscalización prácticamente ha habido un empate entre las dos listas que se presentaban a la elección. Pero esto, dicho así, parecería como un dato al pasar, pero significa realmente un profundo cambio y una decisión muy fuerte de la base docente que tiene varios significados. Un primer significado podría ser un voto castigo a la conducción claudicante, al servicio del gobierno nacional, subordinada a los intereses del gobierno que ha hecho la lista celeste en todo este periodo. Pero un segundo significado también estaría orientado en el sentido de una perspectiva optimista en cuanto a lo que significan la subjetividad de los docentes, porque frente a la decisión de tener que castigar a esta conducción que no nos representa, vota masivamente una salida que uno puede identificar genéricamente con la izquierda en general, más allá de los matices, las diferencias que haya dentro de la lista multicolor, se sale hacia ese lado, lo cual pensemos lo que significaría una salida hacia ese lado si pudiese traducirse en términos más amplios. Es conocido el reclamo en general, no solamente en SUTEBA, sino en muchos ámbitos, la necesidad de la unidad en función de desplazar a las burocracias. Esto se está plasmando de alguna manera en SUTEBA. Sabemos que no sin pocas dificultades. ¿Cómo se percibe de acá en más el proceso este de construcción de la unidad? Mira, hay un desafío porque efectivamente la oposición ha ganado 9 seccionales, algunas de ellas muy importantes en cuanto a número y en cuanto a lo que significan en la historia del SUTEBA, como La Matanza, La Plata, nosotros en Bahía. Pero hay un desafío en el sentido de que realmente sepamos interpretar y hacer un buen balance de lo que ha significado esta elección. En términos de que había una fuerte decisión, un fuerte impulso, digamos, de la base de pedir que nos uniéramos. Que más allá de diferencias o matices o había a veces diferencias profundas, había una necesidad de una vocación de unidad que por suerte hemos conseguido representar en una sola lista. Ahora bien, la nueva situación nos obliga a pensar, a proyectar hacia adelante y a no repetir viejos errores, porque ya hubo algún periodo en el cual la conducción celeste perdió hasta 6 seccionales y lamentablemente en muchos casos, o en varios casos, esas seccionales fueron recuperadas por la celeste, no solo por aparatismo, por clientelismo, por dinero, sino también muchas veces por errores de la propia conducción de los SUTEBAs opositores. Entonces, creemos que este desafío nos encuentra mejores condiciones, y es posible que se traduzca en lo inmediato en algo que también puede ser un canal muy, muy legítimo y genuino para expresar este sentimiento, que es la elección de Cetera, que se viene ahora el 5 de septiembre, y para el cual también estamos en muy buenas condiciones de construir una lista para nada testimonial, una lista que dé pelea en todos los órdenes, no solamente en el plano de salario y condiciones de trabajo, sino también de discusión de políticas educativas, teniendo en cuenta que la Celeste se ha jugado íntegramente a apoyar todas las leyes educativas del kirchnerismo. Entonces la disputa en ese plano, en el plano de qué se quiere de la educación, qué país queremos, cómo utilizamos esta herramienta tan fuerte para la mayoría, que es el acceso al conocimiento, creemos que también tenemos que intervenir en ese plano, y una discusión en ese plano es también una discusión directa con las políticas del gobierno. Bueno, escuchamos a Enrique Gandolfo haciendo un balance de lo que fue la elección. Lo escucho con satisfacción porque nosotros desde Sembradores de Viento la semana pasada hicimos un balance muy similar, así que Gandolfo podríamos decir que está de acuerdo con Sembradores de Viento. Así es. Yo creo que escucha el programa para ver la línea política a seguir. Ah, bueno, si yo me agrando acá el compañero se va a la estratosfera. Más allá de eso, que básicamente concordamos con Gandolfo, o Gandolfo acuerda con Sembrador de Viento, quisiera remarcar algo, bueno, esto de la importancia del proceso de unidad que se dio, mejor en algunos distritos, no tan bien en otros, pero que es como factor muy importante en la elección. Y después, otra cuestión que salió el otro día en el encuentro colectivo docente, donde nos juntamos con varias agrupaciones que integramos la lista multicolor, que era que tener en cuenta que el proceso de recuperación del sindicato no es la elección, o las dos semanas, no empieza dos semanas antes o un mes antes de la elección, sino que ya hoy en día ya estamos en proceso de construcción de otro sindicalismo que de otras formas de intervención que van a desembocar en la recuperación del sindicato, que en este caso serían las paredes y y el cartelito del SUTEBA, pero para dejar en claro, es que nosotros día a día, con nuestro trabajo de base en las escuelas, con los padres, con los no docentes, con toda la comunidad educativa, vamos recuperando el sindicato. Y después lo otro, lo de sacar a la burocracia, debe ser consecuencia de nuestro trabajo cotidiano. Solamente remarcar eso, que en realidad la perspectiva es muy, muy interesante. El trabajo que les espera a los docentes es bastante arduo, pero hay posibilidades de futuro y realmente interesante. Andrés había visto un recuadrito que yo lo escuché por radio hoy a la mañana. Sí, es casi una nota de color, que el gobernador de color oscuro. Sí, de color negro. El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck. El kirchnerismo, uno aprendió a decir kirchnerismo, pero tiene nombres complejos. Alberto Weretilneck agregó a los boletines la leyenda Una década ganada. En el ángulo inferior derecho de los boletines de Río Negro se puede leer. De los estudiantes, ¿no? De los alumnos. Sí, sí, sí, sí. Primario. 2003, 2013, una década ganada en la educación y los derechos humanos. Esto es triste porque es una bajada de línea violenta sobre el alumnado. Cuando uno ve los libros que tienen la foto de Evita y cuestiones muy vinculadas a desarrollo social y al kirchnerismo. Sobre todo cuando uno ve los colegios que no cierran las ventanas. Porque no haya calefacción, puede haberse roto un día. Que tampoco es verdad, porque durante el año no hay calefacción en los colegios. Pero las ventanas no cierran por óxido y por antigüedad. Entonces, una década ganada en derechos humanos, cuando los pibes estudian en colegios, se caen los techos, que no cierran las ventanas. Y en esas condiciones hay que tener coraje. Pero todo a su tiempo. Ahora empezaron a darle comodidades a Lázaro Báez. Y después van a venir las escuelas, vienen en ese orden. Claro, es la famosa teoría del derrame, ¿no? Sí. Pero esa, a ver, no se podría aplicar según la mirada kirchnerista a ellos. La teoría del derrame viene con un patilludo, pero evidentemente tiene una continuidad. Una anécdota cortita: el otro día yo me recibí docente en un profesorado que el otro día. Sí, hace 25 años. Esperen que contextualice, compañero. El compañero ya mete el bocadillo ahí, provocador. ¿Viste? Un agitador que parece haber salido del siglo XIX ahí, el chabón. Pero bueno, con esa barba y talibán, tipo talibán. Bueno, a lo que voy. Regresé al Instituto de Formación Docente número 41 y me llamó la atención que es el estado del edificio. Es un edificio muy viejo, para los que son de zona sur, que alberga tres escuelas. Y a la noche está lo que es el profesorado. Y me llamaron la atención varias cosas. La primera es que ni bien entro, los estudiantes pasaban, los futuros docentes, pasaban por lo que era un cuartito que tienen los porteros a llevarse su banquito de plástico, porque en las aulas no hay banco. Ah, bien. Después, caminando por los pasillos, las ventanas cubiertas con los vidrios rotos, en vez de reponer los vidrios, con nylon. ¿Viste? los remiendos de madera para las puertas, de otras puertas que han roto, y dijeron, bueno, esto va acá y lo ponemos. Bueno, así, esa es la situación. Supuestamente el Instituto 41 no es cualquier instituto, sino históricamente fue el Joaquín B., lo que es la jerga, lo que es la tradición de formación docente, uno de los institutos más importantes de la provincia de Buenos Aires. Así que si en ese lugar donde se forman cientos de docentes, donde año a año se reciben también decenas de docentes, ya te van preparando ahí, bueno, aceptá, esto es la escuela pública, esto es lo que se cae a pedazos, vos, cuando entres al sistema vas a tener que convivir con esto, y mansito, todos callados, vayan a buscar su banquito y siéntense en el banco si pueden. Bueno, esto que tiene que ver con esto que más o menos que hablábamos en joda un poco, pero muy en serio, lo del derrame con el kirchnerismo tampoco. Lo que se derrama son otras cosas. Vamos a un corte y volvemos después con la situación en el gremio del neumático. auspician Sembradores de Vientos, Ministerio de Trabajo. Señor empresario, antes de contratar a sus trabajadores, pase por el Ministerio de Trabajo. Vea nuestra amplia gama de contratos basura. Y como predicamos con el ejemplo, puede consultar y ver los contratos precarios que hay en nuestra cartera. Si el trabajador está para servirnos, ¿por qué tenemos que darles tantos beneficios? Lee Rompiendo Cadenas. Aportemos a una construcción independiente y de la clase. Porque la emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores. 16 páginas, un kilo de información. Lee Rompiendo Cadenas. Estuvimos con Menem y contra Menem, con Kirchner y contra Kirchner, con Clarín y contra Clarín. Pero lo importante es que somos siempre los mismos, porque ellos también estuvieron siempre, amigos y enemigos. Conducimos un gremio porque ya no podemos conducir camiones. Hugo Moyano, el líder histórico. Ni con los multimedios, ni con los multidueños, sembradores de viento, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Bueno, para entrar en el en clima con lo que está pasando en el sector del sindicato de neumático, acá hay en la provincia de Buenos Aires, en dos lugares, lo decíamos antes, en Firestone está en no son las únicas plantas, pero la planta más importante de Firestone está en Lavallol, y la planta más importante de FATE está en San Fernando, y ahí están también las sedes del sindicato, las sedes más importantes. Vamos a escuchar a Ariel Godoy, que nos da un pantallazo, por un lado, sobre lo que pasa en el sindicato, y también nos da algunas opiniones en relación al tema de la unidad y demás. ¿Tu nombre? Ariel Godoy. ¿De dónde sos? De FATE, trabajador de FATE y delegado del sector de FATE. ¿Cuál es la situación en FATE en este momento? Y en FATE estamos en medio del proceso de discusión paritaria, con otra serie de reclamos que tienen que ver con premios de producción que la patronal lo viene pagando muy mal hace bastante tiempo, que lo utiliza como una forma de hacer rebaja salarial, y por el reclamo de que no nos cobre más impuestos a la ganancia a los trabajadores y que se elimine el tope a las asignaciones familiares. Digamos que esa es la situación hoy día, de que se inició el proceso de discusión paritaria, logramos que las patronales se sienten a discutir un mes antes, gracias a las movilizaciones, asambleas por turnos que hubo en FATE. Y bueno, ahora el lunes que viene tenemos una de las primeras audiencias con las patronales. Nosotros estamos pidiendo 35% a 9 meses de aumento salarial, que la base de nuestro premio de producción sea el 26,5% y la eliminación del impuesto a la ganancia. En cuanto a la discusión paritaria, ¿ustedes la realizan en conjunto con Firestone? ¿La lleva a cabo Sudna? ¿La lleva empresa por separado? Nosotros, sí, ahora se está dando un proceso de unidad sobre todo con los compañeros de Firestone, porque hay una lista opositora, que es la lista naranja, que es una lista que ahora está dando una pelea importante ahí contra la burocracia de Guaseico. Las paritarias generalmente las dirige el Sudna Central, o sea, dirigida por Guaseico. Que el problema importante que tenemos es que Guaseico está planteando hacer una paritaria a 2 años. Una paritaria que, bueno, nosotros vemos que sería congelar los salarios de los trabajadores de todo el gremio por 2 años. Y se está, digamos, una clara línea que tiene a favor de algo que está impulsando el gobierno nacional, eso está claro, y evidentemente que a las patronales también les serviría. Algo que puede mostrar lo que son estas empresas hay un comunicado de Maximiliano Gastón Ruiz, que es un trabajador de Firestone, Bridgestone Firestone, y lo leo textual porque es cortito y es bastante ejemplificador. Hace ya unos meses que junto a Facha Eduardo venimos emitiendo comunicados y haciendo distintas denuncias en el Ministerio de Trabajo por el acoso laboral que sufrimos y por la negativa a pagar días con licencia médica debidamente justificados, como tienen por costumbre hacer Bridgestone, Firestone Argentina. En mi caso cuento también con el agravante de tener una demanda judicial en curso con una medida cautelar dictada a mi favor que pretenden evadir fabricando una causal de despido. Ante esta situación, a la empresa no se le ocurre mejor solución que suspendernos sistemáticamente cada semana bajo distintos pretextos para callarnos y castigarnos por reclamar que respeten nuestros derechos y los de todos nuestros compañeros. La lógica de ellos es simple: te suspendemos lo suficiente para que cobres la mitad del sueldo o menos y aflojes y vayas a un arreglo, o si no aflojas, al llegar a los 30 días de suspensión, te despedimos con justa causa. Ya contando con alrededor de 20 días de suspensión, al ir a trabajar el lunes 3 del corriente, es decir, el lunes pasado, en otra clara medida discriminatoria y persecutoria hacia mi persona, me impidieron la entrada comunicando una nueva suspensión por 10 días más, sanción cuya finalidad está más que clara, o sea, con esos 10 días ya queda afuera. Para que este y otros atropellos no pasen desapercibidos, para que en el futuro les sea más difícil silenciar a otros y ante el silencio cómplice de quienes dicen defendernos, se refiere aquí justamente al sindicato y al sindicalista Brasesco, vamos a manifestarnos este sábado 8 de junio a las 13 horas frente a la puerta de Bridgestone Firestone, Avenida Antártida Argentina 2715, en Lavallol, a dos cuadras de la rotonda de Lavallol, con una única consigna que nos reúna: basta de persecución. Hoy nos pasa a nosotros, mañana puede pasarte a vos. Maximiliano Gastón Ruiz es quien escribe esta nota y expresa realmente lo que es esas empresas, pero también el Sindicato Nacional y Popular de Vasesco. Sí, igual Vasesco tiene una tradición importante, creo que precede al kirchnerismo. Esperemos que no dure más que el kirchnerismo, porque tiene una amplia tradición de traición a luchas, traición a despedidos, y más que traición a luchas, no defender a los compañeros. O sea, cuando hay compañeros despedidos, hace la vista gorda, y en el último caso de Maxi Cisneros tuvo el atrevimiento de filmar desde el sindicato a quienes estamos manifestando en apoyo a este compañero. Digo, eso es ser burócrata, eso es la burocracia. Cuando defendemos el clasismo, defendemos estar con los trabajadores defendiendo sus derechos, no en el balcón del sindicato filmándolos para después denunciarlos a la patronal. Vayamos ahora al último audio de Ariel Godoy, que hablamos ahí también un ratito y al terminar charlamos. Para que se conozca, porque cuando se habla del sector privado sabemos la dificultad que significa llegar a ser delegado sin que te despidan en el camino, tal como le está pasando a Maxi Cisneros en Firestone. ¿Cómo lograste llegar a esta instancia? ¿Qué formas fueron construyendo como para que no los hayan despedido? Fundamentalmente porque en el 2007... a través de la discusión paritaria se dio lo que nosotros caracterizamos en ese momento una rebelión obrera antiburocrática. En el 2007 nosotros tuvimos 30 días de huelga, 30 días de huelga sostenida por los trabajadores de manera casi autoorganizada, porque el sindicato no teníamos respaldo ni de la seccional, que en ese momento dirigía la lista Bordeaux, una lista bien propatronal, y por otro lado Huaseco, que digamos, si bien se pintaba como la ala izquierda del sindicato, no en concreto no hacía nada para que la lucha de los trabajadores avance. se logra recuperar a la seccional cuerpo delegado y demás por una lucha obrera importantísima, que fue una rebelión que duró 30 días de huelga en el 2007, y gracias a ese proceso se recupera la mayoría del cuerpo delegado, la mayoría y la seccional San Fernando del Sur. Y bueno, proceso parecido con distintos tiempos es lo que está pasando, me parece, en Firestone. O sea, a procesos de lucha, de radicalización, de contenido claramente antiburocrático y de firmeza a la hora de luchar para mantener los puestos delegados. O sea, la mayoría de los compañeros que somos delegados actualmente tenemos juicio por desafuero o causas penales. Hemos evitado el despido del compañero Ottoboni, que estuvo bastante complicado durante estos años, pero bueno, después no solo tenemos causa penal y demás. O sea, lo que hacen las patronales, con ayuda del gobierno claramente, pues si no esto no se podría sostener, tratar de criminalizar la protesta social, digamos, y a los trabajadores que salimos a organizar más y a pelear. Bueno, escuchamos a... el compañero delegado de FATE de San Fernando, del SUNA, del Sindicato de Neumáticos. Y para recordar, pues también participó de este programa Maxi Cisneros. Él fue perseguido por su actividad sindical y echado de Firestone por esa misma causa. Y la justicia falló a su favor. Y todavía se está luchando para que la empresa lo reinstale. Él tendría que ya en este momento estar trabajando en Firestone. O sea, fue una batalla legal ganada para la organización de la clase. Pero bueno, la empresa multinacional todavía no falta, digamos, ese último paso. Esto me hace pensar, porque la vez pasada, cuando estuvimos en la movilización que hicieron los colectiveros, en función de la aceleración de los procesos también que ellos están llevando a cabo en contra de la discriminación gremial, el abogado Nicolás decía que, Espósito, decía que uno de los problemas es que la ley está armada de tal manera que en un caso de estos, de despidos sin causa, etcétera, debe responder en forma sumarísima. Es decir, tienen que ser juicios sumarísimos de respuesta inmediata y de solucionar el problema, porque un trabajador que está, digamos, sin trabajar, está sin cobrar y todo lo que eso significa. Vive, evidentemente, con la solidaridad de sus compañeros. Bueno, en este caso, a mí me llama la atención, en realidad no tengo una respuesta legal, porque no conozco bien cómo viene la norma, pero voy a tratar de interiorizarme. A mí lo que me llama la atención es cómo en este caso, por ejemplo, de un despido, donde la justicia en primera instancia ya falla a favor del trabajador, apela a la empresa, entonces va a cámara. La cámara falla a favor del trabajador y vuelve a apelar la empresa y va a las instancias superiores. Ahora, mientras, el trabajador sigue afuera. Tendría que, me parece por lógica, hay que ver si la ley también tiene esta lógica. Por lógica, él tendría que estar adentro y cuando termina de fallar el veredicto final, ahí se determina si queda afuera o no. Pero mientras tiene que laburar el muchacho. Sí, si mal no recuerdo, cuando tuvimos la oportunidad de hablar con Pérez Crespo, el abogado, sí, él nos decía que el juicio de reinstalación es eso. La empresa tiene que dejar entrar al trabajador a seguir trabajando, seguir cobrando su sueldo, hasta que se resuelva definitivamente todos los pasos judiciales. Es como se dice muchas veces, que hasta que no hay sentencia firme, en algunos casos... Uh-huh. Tiene que quedar en libertad condicional, no en libertad condicional, en realidad queda excarcelado hasta que se, porque no puede estar privado de su libertad mientras no haya fallo final, firme. Sí, no, y en este caso los compañeros despedidos de su lugar de trabajo, además de esto, es que si bien cuando el juicio termina, si falla a favor del trabajador, la empresa debe pagarle el salario atrasado durante esos meses. El trabajador no es como las grandes empresas, no tiene resto. O sea, con los salarios paupérrimos que hay, el trabajador no puede estar 3 meses fuera de la empresa sin percibir salario. Y ahí volvemos a caer otra vez sobre estos sindicatos cómplices que no sostienen a estos trabajadores con un salario como deberían hacerlo, y por suerte está la solidaridad de los trabajadores y de distintos espacios que se arman fondos de lucha para mantener a estos trabajadores. Pero esa es una función de los sindicatos y de los sindicatos que tenemos que recuperar. Claro, que incluso uno tendría que decir, bueno, que paren la empresa o que el sindicato incluso avale una medida de fuerza para eso, pero no, son cómplices de la patronal en realidad. Sí, el objetivo de, ahí cerrando este punto específico, el objetivo es bien claro, porque la empresa al tener un laburante durante meses en todo un proceso legal sin cobrar, indirectamente está presionando para que negocie y a la baja. Seguro. Entonces hay que tener en cuenta, un laburante con toda una familia atrás, ¿cuántos meses, con esto que decía Andrés, en general, digamos, no somos ricos los laburantes? No tenemos para estar sin laburar, aguantar mucho tiempo. Bueno, y las empresas, las patronales, utilizan esto a su favor. Entonces pasan los meses sin esta capacidad y después medio que te obligan a buscar otro rebusque, algo. Exacto, tal cual. Y así desorganizan más, porque todo este proceso de persecución gremial se hace a activistas sindicales, a compañeros que fomentan, que luchan por la organización. Así obligan también a desarticular los gérmenes de organización dentro de las fábricas. Sí, hay que recordar el ejemplo de los trabajadores de OFA, y que mientras llevaban a cabo la lucha iban haciendo changas, uh-huh, lo cual restaba energía a la lucha. Y así es. Y sí. Así que parte de toda esta cuestión perversa, una última cosa, es que queda bien claro también que las empresas multinacionales se manejan por fuera de la ley. Entonces, la ley argentina puede decir, bueno, o los grandes empresarios argentinos también hacen lo mismo. La justicia puede decir, bueno, el laburante tiene razón, tiene que volver a trabajar a su puesto de laburo y se le tiene que pagar, y la empresa dice que no. Y bueno, después el gobierno dice... Marcha presa. Y sí, tal cual. Vamos a un corte musical y volvemos aquí. Un refresco musical, ¿cómo es? Un corte y una quebrada, ¿no? Bye. Bueno, seguimos aquí en el último bloque, ya casi despidiéndonos. Ya estamos guardando todo. Sembradores de Vientos es este programa, para aquellos que sintonizan ahora y se lo perdieron, lo lamento. Claro, es un programa clasista para que el oyente de medio despistado, si no se dio cuenta. Y también es bueno recordar que este programa se retransmite por varias emisoras amigas, entre ellas Roca Negra y la radio Perspectiva de Clase. Bueno, vos traías, Andrés, algo sobre el tema de la estatización. Es de estatización, la verdad que... Es una cosa rara. Yo ayer escuché la noticia al pasar cuando llegué a laburar y le comenté a mi viejo mientras nos tomamos unos mates que... Qué cagada, que estas medidas que el gobierno aplica mal, pero que en términos generales pueden ser interesantes, gobiernos posteriores las van a tirar atrás. Termino de decir esto y anuncian que parte de las estatizaciones se las daban al Belgrano Carga. Belgrano Carga, que si no mal recuerdan, y si no mal recuerdo, es una empresa a cargo de la mujer de Pedraza o de Pedraza, quien ya viene fracasando el sistema ferroviario argentino hace tiempo. Digo, a veces parece que para ser oficialista hay que viajar en taxi, en remis, porque quien viaja en tren o en bondi sabe que se tiene que comer unas amansadoras terribles. Constantemente hay demoras en el servicio ferroviario anunciadas por los parlantes y cuando te vas a quejar te dicen: está bueno que pongas tu denuncia en el libro de quejas porque me ha pasado, pues si no nos enteramos. Si vos estás manejando esto, ¿cómo necesitas que yo te ponga que el tren no lleva horario? Cuestión es que Belgrano Cargas Logística S.A., que fue creada recientemente para manejar la red del ferrocarril Belgrano, ahora, a poco tiempo de ser creada, tiene asignada la misión de operar otras dos líneas de cargas más, que requieren inversiones millonarias. Seguimos con esta lógica del capitalismo amigo. Son estatizaciones raras donde termina otro empresario haciéndose cargo del Estado. Entonces, ¿qué estatización es cuando el Estado no se hace cargo de nada? Pasó en el ferrocarril Roca y nos siguen jodiendo con el servicio de Roca, que es el que por lo menos yo uso habitualmente, donde los servicios después de las 10 de la noche dejaron de funcionar y uno tiene que tomarse un diésel a Ezeiza o a Monte Grande o a Gleu, porque el tren eléctrico no funciona más y se tiene que quedar en Temperley esperando 15 minutos, media hora o 40. Ese es un tema que a mí me gustaría alguna vez aclararlo. ¿Qué significa que dejan de mandar el eléctrico y empiezan con un diésel en la misma trocha? Bueno, es que esto ya lleva, si mal no recuerdo, hace un par de años, con la excusa de que se estaban electrificando el resto de lo que falta de lo que es el Roca, el General Roca. Entonces, después de las 10, 10 y media, los trenes eléctricos llegaban hasta Temperley y después de ahí, por ejemplo, a Leu, iban en diésel. Sí, no, ahora vienen desde Constitución. O de Constitución también. O se llegaba desde Gleu hasta Temperley en eléctrico y después de ahí tenías que tomarte, hacer transbordo y tomarte el diésel. ¿Por qué se hacía el ramal acá de Pole? Supuestamente yo no los he visto estando laburando. Igual a Claypole ya llega el tren, o sea, pero en las otras vías, porque hasta ahora de las cuatro vías que vienen de Constitución hay dos, sí, que están todo el tendido eléctrico, en las otras dos no. Igual el desguace ferroviario. A lo que voy, un tema me parece muy importante acá con el que tiene que ver con esto de las estatizaciones. Me parece que en el momento histórico donde estamos, si no hay estatización con control obrero, Y en el caso de los servicios públicos con los controles de los usuarios, es esto, es pasarle la bola a un amigo y que siga la fiesta del patilludo, digamos, sí, que en este caso sería la fiesta acá. Es que no es pasarle la bola porque en realidad no es una papa caliente lo que reciben, porque la verdad es que el servicio anda mal, va a seguir andando mal, sino lo que reciben es subsidios para mantener trabajadores terciarizados, que después los trabajadores terminan cobrando una tercera parte de lo que cobran los que están en planta y el otro 60% no se sabe quién se lo queda. Sí, amigos del gobierno, la patronal o quién, pero seguramente harán un 30 y un 30 respectivamente de lo que queda de la guita. Sí, porque hay que repartir. es un este es nacional y popular, así que reparte. Redistribución de las riquezas, del salario, un 30 se queda al trabajador, un 30 al gobierno y un 30 a la patronal amiga. Hay un viejo, una vieja novela que después se hizo película, se llama El Gato Pardo, que en definitiva que eso después se transformó en como una máxima de la política, que es transformar algo para que nada cambie. Claro. En definitiva es esto, las estatizaciones K son, como pasó en Aerolíneas, se lo sacamos a una patronal, lo ponemos bajo otras condiciones, pero los laburantes siempre se quedan afuera. Y la forma de explotación cada vez peor. Y se terminó el programa, porque son 8 menos 10, ya tenemos que ir entregándolo. Nos vamos hasta la semana que viene, sigan escuchando Artillería Pesada. Y disfruten del metal, que es lo único lindo que tiene esta vida. No. Chao, hasta el jueves. Tengo que tirar una, compañero. Ni con los multimedios, ni con los multidueños. Sembradores de viento. Porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escuchá Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607.